Carlos Pulidor y a las 14:23 minutos. A ver, me parece que estamos en diálogo con el Tanito Farelli, Luciano Farelli. A ver si está por allí dando vueltas. Tano querido, Tano querido, Tano querido, está comiendo espagueti, Tano querido, con salsa, Tarito, que está comiendo. Espera que me ahogo. Ahí está. A ver, Luciano Farelli, mi querido amigo el Tano, ¿cómo va? Hola, Vero, querida. Querido, felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Me imagino que no solamente felices, sino que al 23.05 ayer seguro jugaron en la quiniela. Que el número claro. ¿A qué hora se enteraron? Ahí apenas publicaron, creo que fue cerca de las 17 horas. Ah, no, nosotros a las de sí, un poquito más tarde, a las 18 todavía terminamos el programa y me parece que no estaba todavía. A las 6 de la tarde, por ahí, a la un momento de la tarde. Lo que pasa es que yo la verdad estuvimos tanto tiempo metido en la computadora, sí, viendo como que en un momento perdí la noción de todo. Sí, me imagino. Bueno, mandarles un gran abrazo para los chicos, para que se los extiendas. Y bueno, y después preguntarle, ¿qué día van a tocar? Vamos a tocar el domingo 26. Ajá. No sabemos bien el horario todavía, pero calculo que será alrededor de las 18 horas, 17 horas. Uh-huh. Vienen ustedes y después viene Coqui and the Killer Burritos y Fito. Tocamos nosotros. ¿Estelares? Coqui, Estelares y Fito Páez. Ah, buenísimo. Y no saben después el orden de quiénes están antes de ustedes ni eso. O que cómo se dividen. No, lo único que sé es que va a haber dos escenarios. Sí. Y que el resto de las bandas que también ganaron y entraron al concurso tocan en un escenario, y el escenario principal, digamos, lo abrimos nosotros, sería. Mira vos, o sea que ustedes van a estar con los otros artistas que vienen de afuera, sería, algo así. Por suerte sí, la verdad que estamos muy agradecidos por parte de toda la gente que nos tuvo paciencia también, porque hicimos, sí, una campaña gigante a través de internet. Sí. Hemos recibido... Sí, cuando recibían los mensajes del Manu Sena, o de ustedes, o de Félix, también dice, chicos, estamos... ¿Sabés qué? ¿Querés que te diga algo que además creo que les va a llegar un poco de tranquilidad a ustedes por cómo venían las votaciones, cómo venía ahí medio peleado con otras bandas y demás? Sí. Algo que me parece que fue muy importante que hizo la cervecería también, y que no sé si hago bien en decirlo, pero lo voy a decir. Además de toda la gente que votó, se llamó también un grupo de periodistas y de gente de los medios que está relacionada a la música y sobre todo al rock. Te digo en el sentido para que se queden tranquilos, y también muchas personas que están del otro lado, para que también voten. Y me parece que es algo que la cervecería por primera vez está haciendo, y que uno tiene que también tener en cuenta lo que vota la gente, pero también a la otra gente que los escucha, que los va a ver, que los viene siguiendo desde un tiempo a esta parte, y que con su voto puede ayudar un poco más para que esa banda gane. Así que... Sí, nosotros pensamos que Parte Planeta merecía el primer lugar por... el reconocimiento de la gente, obviamente, que nos votó mucho, como también fue para otras bandas así, como los chicos de Derecho de Piso, que hicieron una campaña gigante, los votó, sí, su ciudad entera, sí, o los chicos de Paranoia, que también estaban muy cerca de nosotros, pero sí, lo que pensamos que lo teníamos merecido, porque nosotros venimos haciendo un trabajo ya hace unos cuantos años, uh-huh, en nuestra ciudad y alrededores, sí, creo que ponemos muchísimo esfuerzo, no que las otras bandas no lo pongan, sino, uh-huh, que sentíamos que en ese aspecto nos correspondía, y seguro, y bueno, y así fue, o sea, el reconocimiento de todo el jurado, que sí, creo que nos votaron 5, así que la mira, verdad que nos deja muy... Yo no nos sé. Nos abraza eternamente todo esto. Yo voté, pero no sé cuántos éramos los que nos llamaron, así que por las dudas ya me quedan. Eso ya después lo van a estar charlando seguramente dentro de las bambalinas con las diferentes personas que estuvieron en los jurados. Pero bueno... abrazo enorme, Tanito, nuevamente felicidades, y bueno, ahora disfrutar de una noche que va a ser seguramente increíble para ustedes. les quiero mandar un abrazo grande a ti y también a nuestro querido amigo Martín Rueda, que siempre nos apoyan y siguen difundiendo todo esto que pretende llegar y trascender muchas fronteras. Madre mía, ya lo está haciendo. Y seguro lo van a seguir haciendo mucho más todavía. Tano, abrazo enorme y larga vida al rock. Igualmente, querida. 14:29 minutos, el Tano Farelli, el cantante de parte Planeta Ganadores del certamen Música en el Río 2012 de Cerveza Santa Fe. La verdad que uno, más allá, yo no conozco derecho de piso. Sé que tuvo una campaña muy grande dentro del Trébol, ellos son del Trébol, y bueno, hubo una campaña muy grande también de medios de allá, de toda la gente de lo que es esta localidad del interior de la provincia. Me parece sumamente importante que la gente coloque también a las bandas arriba. Lo que también me parece muy importante es que la gente que está acá y que de alguna manera viene siguiendo el movimiento que tienen todas las bandas y que viene siguiendo el esfuerzo que tienen también muchas de las bandas y el sonido, cuando una banda estudia, cuando una banda trata de día a día ir bancándose lo que son tocar afuera, lo que es irse, como en el caso de los Parte Planeta, a vivir directamente a Buenos Aires y dejar todo y hacer toda una movida ya y tratar de tocar todo el tiempo, estar en amigos o siendo contactos, por ejemplo, también con la gente de Ruca Sativa, Marilina con orquesta, de acá, por ejemplo, de Astrobonzo, de Cabezones. Me parece que hay cosas que uno no puede dejar de lado también, si estamos hablando de un concurso donde también se reconoce y se felicita a la gente que tiene la oportunidad de cerrar como la mejor banda, por lo menos según la gente y según un jurado de aquí de Santa Fe. Casualmente, Parte Planeta y La Identidad. Esto vas a estar viviendo en el Música en el Río 2012 aquí en Santa Fe el próximo domingo. Hace mucho tiempo, una cascada en infinita corrección. Sin